Bueno, y mientras tanto acá dice que soy un petardista. Esto de mi parte. El turco está haciendo unas anotaciones ahí. Unos machetitos. Unos machetitos. Está bien, porque, me parece. Porque muy ahora bien. Sí vamos a bloque internacional, Angelito. Está bien, está bien. Lo otro era bronca. Pura, la otra era... pura y exclusivamente bronca, sí, del un turco. Momento, un momento de indignación y catarsis. Está bien. Agradezco el espacio. Pueden hacer catarsis acá también. Lo otro es una cuestión simple, digamos. A cualquier, digamos, vecino de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de cualquier lugar de latinoamericano, cualquier ciudadano común, le hacen llenar un montón de papeles para pasar a Argentina. Y estos genocidas pasan ahí, auspicia la Fundación Libertad, está bien, sigamos así, vamos. Y son recibidos con honores, ¿no? No es que nada más entran, ingresan y pasean. No, bueno, en este país hay cable cruzado, es una total. Cosa. La idea de hoy, Jorge y chicos, bueno, era trabajar un poco uno de los conflictos que ha estado en los medios estos últimos días y que a veces no se lo sigue con un recorrido histórico como para tener un perfil un poco más amplio, que es el tema del Tíbet, ¿no? Aparte, el tema complicado del Tíbet. Sí, es un tema complejo porque se cruzan una serie de cuestiones que tienen que ver con reivindicaciones históricas. Es una situación tan compleja en términos históricos y de reivindicación como lo es el tema de Kosovo, por ejemplo, que lo vamos a trabajar, si Dios quiere, más adelante. Pero digo, son hace un mes que venía amenazando con Kosovo. Bueno, hay otras cuestiones más importantes, o por lo menos de mayor... Yo me llamaría a silencio con Kosovo ya. No, porque tiene este tipo... ¿En algún momento lo traes? Tiene este tipo de cruces en los que es muy difícil tomar una posición demasiado cerrada o demasiado definida sobre algunos temas, ¿no? Hay algunos puntos sobre los que me parece que es interesante detenernos. Uno son las reivindicaciones históricas de China sobre el Tíbet. O sea, contrariamente a lo que se presenta a veces, no es que simplemente China invadió en los 50 el territorio tibetano y a partir de entonces lo consideró su región. No, históricamente, a través de los siglos, casi todas las dinastías chinas han incorporado al Tíbet como parte de su territorio. Por supuesto que Tíbet tiene características propias que la diferencian, en muchos sentidos, de la cultura tradicional china. Sobre todo, y esto es muy importante, su tradición budista tibetana. Con el gran poder que se le da a los monjes tibetanos, el gran poder que tenía, por lo menos hasta los 50, toda esta casta sacerdotal de los lamas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no es un conflicto que se origina solamente a partir de 1950. Es un conflicto que viene, o por lo menos una tensión originada a través de una relación de siglos. De siglos, y este es el punto. Sucede, como sucedió en muchos lugares del mundo, en el siglo XIX, con el auge de algunas potencias coloniales, Francia, Portugal, Inglaterra, y el declive de otras, el Imperio Otomano y China entre ellas, se empiezan a descomponer lo que son las áreas periféricas de los imperios tradicionales antiguos. China pasó por este proceso. Las áreas periféricas de China incluían a Tíbet. Tíbet adquiere a partir de entonces, pero con la irrupción sobre todo de los intereses coloniales europeos en la región, una autonomía y una cierta independencia. Era una cuestión de tiempo, si se quiere pensar que cuando China pudiese reconstituirse medianamente, más allá del signo ideológico que la marcara en el momento, o sea, más allá de si fuera la China comunista de Mao, o si fuese la China republicana anterior, o si fuesen las dinastías anteriores que, como vimos, consideraban a Tíbet parte de su territorio. Era una cuestión de tiempo pensar que si China se reconstituía, iba a reclamar nuevamente Tíbet. En 1949 tenemos el triunfo de la Revolución China, después de la gran marcha de Mao, se consolida el triunfo de la Revolución, y en 1950 ya tenemos el primer planteo efectivo de China con respecto a Tíbet, en una relación de poder muy desigual, reclamando la incorporación de Tíbet, de alguna forma, al territorio chino. Se llega a una especie de acuerdo a partir del cual se iban a operar algunos cambios con el asesoramiento chino y la presión, por supuesto, militar china, algunos cambios que tienen que ver con el orden interno tibetano. Sobre todo significaba realizar algunas reformas al interior del Tíbet en desmedro del poder que tenían los lamas. Y acá también hay que hacer otra salvedad. Los lamas eran una casta que mantenía, con respecto al resto de los tibetanos, una relación entre terrateniente y casi esclavos. O sea, los lamas mantenían el control del 80% de la tierra en el Tíbet. Después podemos entrar a discutir si esto justifica o no la intervención extranjera, pero digo, hay algunos hechos reales que efectivamente se daban. También es cierto de que había un grupo de intelectuales tibetanos que apoyaban la intervención china, en el sentido de que se pensaba que a partir de la intervención china iba a haber una serie de reformas como la reforma agraria. China efectivamente logra, a partir de unos acuerdos en 1950 y 1951, que una serie de cambios en este sentido se lleven a cabo. ¿Qué pasa? Esto se lleva a cabo a la vez con una fuerte presión y presencia militar china, lo que genera, que ha pasado también en el caso de la Unión Soviética cuando lo ha hecho, un gran descontento popular, porque se ve efectivamente la intervención y la intromisión de un otro más poderoso militar que de alguna manera lleva procesos de cambio, pero en cierta manera impuestos, ¿no? En desmedro de una tradición local, y por supuesto se exacerban algunos sentimientos nacionalistas. Y acá nosotros no nos podemos olvidar de que todo este conflicto se da en el marco de la Guerra Fría. Y en el marco de la Guerra Fría, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así que, ¿qué hizo? No podía ser de otra manera. La CIA y por supuesto los Estados Unidos, de cuál es su agencia, intervienen en el conflicto tibetano apoyando, por supuesto, a los lamas. Se inicia del 56 al 59 una serie de revueltas populares con una resistencia armada por parte de los lamas, en la que está efectivamente involucrado el Servicio Secreto Norteamericano. Esto, por supuesto, exacerba más aún la presencia militar china, y en 1959 hay una intervención violenta de China con tropas y con grupos de tropas chinas invadiendo directamente los lugares santos del budismo tibetano y enviando al exilio al que hoy conocemos como el Dalai Lama. En todo este contexto internacional, uno puede preguntarse, bueno, pero ¿por qué este reclamo? El reclamo del Tíbet, si uno lo sigue a partir de los medios, es como que por momentos alcanza puntos altos de mediatización y por momentos se pierde, alcanza puntos altos y se pierde. Y acá entran a jugar todos los vecinos de China, todos los vecinos del Tíbet, preservando sobre todo su seguridad nacional. El caso de la India fue un caso paradigmático. El Dalai Lama se exilia ¿dónde? En la India. Sin embargo, la India no condena abiertamente la intervención china, porque la India tenía buenas relaciones con China y debía preservarse de la intromisión directa de los Estados Unidos. Entonces, en este contexto de Guerra Fría, el conflicto tibetano también se va a ver sometido a los vaivenes de los intereses de las potencias y de los países periféricos alrededor de China, que también van a preservar su seguridad nacional. A mí lo que me sorprende de esto es las continuidades que encontrás en política exterior. Me hace acordar mucho lo del Tíbet, aquello del algodón entre los dos cristales, que era la frase de aquel ministro de Relaciones Interiores inglés respecto a Uruguay con Brasil y Argentina. Sí. Allá en el siglo XIX, un ministro de Relaciones Interiores británico, que no me acuerdo el nombre, Lord algo, dice que tenían que hacer Uruguay un algodón entre dos cristales. Bueno, la idea era dividir los dos países que eran potencialmente más fuertes del cono sur del continente americano y meter este estado tapón. Lo del Tíbet es similar, es un estado tapón entre China e India, que son los grandes estados asiáticos de la zona. Claro, acá Tíbet lo que viene, en realidad responde a una lógica de cobertura periférica, si se quiere, alrededor del núcleo de China, ¿no es cierto? Esto también lo hemos visto en procesos como el de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Hubo alrededor de los primeros momentos revolucionarios, hay una disputa sobre si intervenir directamente sobre los procesos en la periferia, o sea, y estamos hablando en este caso de Tíbet y en el caso de la Unión Soviética, por ejemplo, de todos los TAN, los que se considera Kirguistán, Tayikistán, que en ese momento era Bujara, por ejemplo, que tenían procesos al interior propios. Y se suponía que dejarlo librado a procesos propios significaba un riesgo para estas revoluciones nacientes. Entonces, lo que se impone es esta lógica de intervengamos y preservemos la revolución naciente, intervengamos la periferia para efectivamente tener un cordón periférico medianamente amigo bajo nuestro control y que permita preservar el núcleo interior. Lo que pasa es que en los dos procesos, tanto en el de la Unión Soviética como en el chino, los que llevan a cabo lo que constituyen, digamos, el núcleo de estos procesos, en un caso es Rusia y en otro caso es China, con todos los componentes nacionales de los rusos y los chinos. Entonces no tiene que ver con una cuestión de clase en los hechos, ni sino de que clase ni nacional ni étnica, pero ni reivindicación popular. Pero se exacerba el discurso nacional en los dos procesos, ¿entendés? Sí. En el caso de la Unión Soviética, que debería haber sido el discurso de clase, sin embargo, se adopta un discurso rusófilo. En el caso de China, exactamente igual para con la élite china. Entonces, la reacción de los pueblos que debieran haber acompañado un proceso revolucionario a partir de reivindicaciones de clases, ven en algún momento, del otro lado, una opresión nacional sobre su territorio. Exacto. Entonces, genera precisamente el efecto contrario. ¿Y lo puedo traer para un ejemplo en nuestra historia? Sí, por supuesto. Alto Perú, expedición encabezada por Castelli. La expedición encabezada por Castelli después de 1810 tiene una serie de éxitos iniciales, y cuando a Castelli, un tipo que reivindicó muchísimas cosas, se le ocurre empezar a quemar iglesias, la gran mayoría del pueblo altoperuano, que era de componente indígena y que tenía esta relación sincrética que se da en el norte con la religión, lo abandona a su suerte. Y por eso, y eso es la raíz de todos los males, de por qué se pierde de el Alto Perú, que fue la raíz de, que fue de donde surgió la idea revolucionaria en el Río de la Plata. Nosotros eso no, no se le ocurrió a un tipo en Buenos Aires, se le ocurrió a gente en la Universidad de Chuquisaca. Seguro, eso lo hemos trabajado acá, pero me parece que es interesante, ¿no?, tener en cuenta estos procesos. Y ahora también el caso del Tíbet recobra nuevamente una presencia mediática, no nos olvidemos, porque hay toda una movida internacional para boicotear de alguna forma los Juegos Olímpicos que se van a llevar a cabo en China. No por una cuestión ideológica ni defensa de los derechos humanos, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, sino porque China hoy efectivamente es una potencia económica a la cual no se le puede permitir que crezca demasiado. Efectivamente está en condiciones China, si lo desea, de desestabilizar el sistema económico mundial. Entonces estas pequeñas trabas, estos pequeños palos en las ruedas para China, hacen de que sea necesario sacar nuevamente a flote, nuevamente al tapete, un caso conflictivo para históricamente para China, sobre todo en estos últimos 50 años, que es el caso del Tíbet. Yo creo que hay que entenderlo en estos grandes procesos históricos y políticos al caso del Tíbet y de su presencia mediática en los últimos días. Conclusiones rápidas. Toda reivindicación de un pueblo, toda reivindicación de liberación nacional, en principio uno la apoya. Ahora, separemos los actores, no vayamos a creer que el Dalai Lama es un buen tipo o que los lamas son buenos tipos. Una cosa es las reivindicaciones que se plantean desde el llano tibetano, y otra cosa es la propaganda hollywoodense y las intervenciones de la CIA para crear los conflictos ahí. La CIA nunca solucionó los conflictos, intervino en Afganistán y así solucionó los conflictos de Afganistán. Ahora lo invadieron. Sí.